Dos jóvenes de 15 y de 25 años y otros tres resultaron heridos, mientras que se rediseña el operativo para intensificar el control de las bandas latinas implicadas en las reyertas que causaron estas dos muertes. Nuevo hito científico. Tres personas que habían sufrido una lesión completa en la espina dorsal y que se encontraban parapléjicas pueden ahora caminar gracias a un implante que estimula la zona de la médula espinal que controla los músculos del tronco y de las piernas, que funciona a partir de una aplicación que incorpora la inteligencia artificial. Y los chimpancés se preocupan por curar las heridas de sus congéneres. Los chimpancés no solo se curan sus propias heridas, sino que también lo hacen con las de los otros. Así lo ha comprobado por primera vez un grupo de investigadores, lo que consideran prueba de que son capaces de comportamientos relacionados con la empatía y podría ser un caso potencial de medicación con el uso de insectos. Por cierto, las noticias de esta tarde de lunes ya están ampliadas en nuestro podcast Kiss FM Noticias, disponible en las principales plataformas, y las actualizamos aquí a las 8, 7 en Canarias. Hasta luego. Wow. minutos los números uno de hoy. Siempre fresca. Divertida. Esto es Kiss. Face of Face, The Sign. Las 7 y 10, una menos en Canarias. Momento de descubrir quiénes eran número uno tal día como hoy. Ricky García. En el 81, Cool and the Gang estuvieron dos semanas en lo más alto de la lista americana de singles en los Estados Unidos, con su tema Celebration, que por cierto fue su único número uno en singles. Y en el 87, Madonna llega al número uno de la lista de singles en los Estados Unidos con esta canción. Open Your Heart fue su quinto número uno y que estuvo una semana en lo más alto. Blondie. Esto pasó en el 99, llegando al número uno de la lista de singles en el Reino Unido con esta canción. María es su sexto número uno en la lista británica. Why don't we take us alone? Bueno. Y tal día como hoy, pero en 1981, dos meses después de ser asesinado, John Lennon es número uno en el Reino Unido con la canción Woman. Es su tercer número uno en apenas unas semanas después de esta canción, Just Like Starting Over, y el clasicazo entre clásicos Imagine, que es precisamente la canción que bajó del número uno cuando subió Woman, que por cierto estuvo dos semanas en la lista. Esa misma semana, John Lennon también fue número uno en la lista de álbumes en el Reino Unido con Double Fantasy y ocho semanas en los Estados Unidos, álbum en el que se incluía esta maravillosa canción. Se llama Woman. Woman,

FM Radio Station. La energía de los 80. For

desde el estudio 5 de XFM, como todas las tardes, acompañándote a casa. Seguro que ahora estás en el coche, ¿eh? Yendo a dirección a casa después de una larga jornada de trabajo. Pues nada, nosotros te pintamos la sonrisa y lo hacemos con la música y, por supuesto, con vuestras intervenciones. Hoy queremos saber hasta dónde serías capaz de llegar para ver a tu cantante o grupo favorito. Mari Carmen, desde Bilbao. Sin lugar a dudas, haría lo que fuera por ir a ver a Queen. Lo que fuera, buah, qué flipe, qué pasada, lo mejor. Y ya, si es Queen con Dire Straits, lo petamos. Claro. Al fin del mundo, un besazo. Buenas tardes, soy Ignacio de Sipiana, aquí Hola. En Cádiz. Hola, Ignacio. Yo iría, vamos, hasta Antártida a escuchar a Red Hot Chili Peppers, a donde sea. Vamos, esa tarde de lunes, vamos. Hola, buenas tardes, soy Tomás, de aquí de Cartagena, Murcia. Hola, Tomás. Yo dejaría, cogería el petate y me iría a ver Madonna donde fuera. Dale. Aunque sea la luna. Soy su fan desde que tengo razón. Buenas tardes, quiseros. Pues yo tengo muy claro por quién cruzaría el mundo, incluso por quién me dejaría amputar los cuatro dedos meñiques de mis cuatro extremidades. Sería por el gran Tino Casal. ¡Ole! Me he quedado con las ganas de haberle visto en directo. Gracias, Jesús Mari. Y ahora llega el momento de nuestros tres en línea, que van a ser, atención, Shania Twain con Man I Feel Like a Woman, pedazo temazo. Summer of 59, el ritmo de rock and roll con Bryan Adams. Y suena ya Big Girls Don't Cry de la gran Fergie. Esto es Todas las tardes en Kiss. La, la, la, la. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center. Clarity, peace, serenity. I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Oh, Let's go, girls. gusta, ¿eh? ¿Cómo disfrutas con ella, eh? Pues igual que lo hacemos nosotros aquí, el equipo de Play Kiss, que lo estamos gozando y bailándolo a tope. Man, I feel like a woman. En la recta final ya del show de hoy, el equipo de Play Kiss se va a retirar a recargar pilas para mañana estar aquí a las 5. Antes nos teletransportamos hasta la ciudad de la iglesia de San Antón, del estadio de San Mamés, de la casa consistorial, del palacio Euskalduna. Sí, amigos, nos vamos hasta Bilbo, hasta Bilbao. Ahí está nuestra amiga Mari Carmen, que se va a llevar una cena chic para dos con los amigos de Smartbox. Y los bilbaínos y bilbaínas, un beso y un abrazo. 99.7. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor. Yo soy Ricky García. Te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Hasta mañana.